Primero lo mi país, 12 de octubre, es una larga franja de arco iris. 13 de octubre, donde la gente ahora sonríe en paz. 4 de octubre, con los colores de la 5 de octubre, libre. Importante ir dejando en calles y en el aire la verdad que muchos no creían, que ha llegado a Chile la alegría. Por eso yo creo que sí o no la cosa es muy sencilla. Todos quieren vida más tranquila, sí o no, la gente está esperando, quieren ver a todos dialogando, por eso sin odio, sin violencia. Mi país es una larga franja de arcoíris, donde la gente ahora sonríe en paz, con los colores de la libertad, libertad. Mi país es una larga franja de arcoíris, donde la gente ahora sonríe en paz, con los colores de la libertad, libertad. Votaré por alguien de consenso, que la paz le brote desde adentro. Guerra nunca ha sido mayoría, pues la gente quiere la alegría. Por eso sin odio, sin violencia, mi país es una larga franja de arcoíris, donde la gente ahora sonríe en paz, con los colores de la libertad, libertad. ¡Vamos, señora, vamos, cante! Mi país es una larga franja de arcoíris, donde la gente ahora sonríe en paz, con los colores de...